Desorientada me pierdo adivinando los puntos cardinales. Sé a dónde voy, pero no cómo llegar. Las calles se mueven y se esconden en tierras que me miran caminar con ojos abiertos e intención de querer desesperarme. Con el tiempo voy adquiriendo paranoias extremadamente convincentes. Irrumpen en mi mente vestidas de impetuosas preguntas desgarradas. ¿Y si hay un fantasma parado a mis espaldas observándome? ¿Y si ahora tiembla la tierra? ¿Y si se abre el piso? Momentos en los que uno se pierde a sí mismo. Desde adentro no llego a distinguir las cosas con claridad. No llego a darme cuenta qué tan perdida en el cosmos, en la vida, en esta habitación puedo estar. Después me ubico. Pregunto, consulto, persigo, pruebo. Después considero lo perdida que estoy y veo que nada de lo que haga puede hacerme perder más. Me desborda el clímax desarticulado. Ahora, en este mismo momento, empiezo a creer que la fórmula es admitir que no sabes dónde carajo estás, pero caminás igual y llegás igual.